Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para que bajo esto. ¿Cómo andamos? Sí. Bueno, estamos encontrándonos otra vez, como todos los martes, a las 22 en la FM Indie Rock, la 104.7, cuya página es www.fmindierock.com.ar, la radio comunitaria de Tres Arroyos. Y también nos retransmiten los jueves a las 20 horas, Radio Imperfecta de Buenos Aires, y a las 22 la 90.3 Radio Oid Rock en Río Colorado, en Río Negro, y en la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Y los viernes a las 21 nos retransmite la 87.9 la FM de la calle de Bahía Blanca. Ahí está. Bueno, eso es por ahora, ¿no? Eso sería todo. Sería todo. Bueno, todo lo formal. Estamos arrancando el programa un martes más, hablando de jazz aquí en Argentina. Bueno, no sé, tenemos algunas cosas de la radio también. Sí, vamos a leer un poquitito, a ver si se hacemos un llamado de a la solidaridad de la comunidad, por favor, que se sumen a la onda comunitaria. Entre todos y todas levantamos la torre que nos tiró el temporal, que la radio necesita ayuda. Para levantar la antena, el temporal de diciembre nos dejó fuera del aire y los costos son altísimos. Para estar nuevamente transmitiendo necesitamos 2 millones de pesos. Desde hace 23 años nos reconstruimos en comunidad. Y tu aporte es fundamental para continuar con este proyecto autogestionado. Si querés apoyar a la comunicación popular, cooperativista y comunitaria, te necesitamos más que nunca. Súmate a la onda y ayúdanos a levantar la torre con tu aporte de 2.000 o 5.000 pesos. El aporte es al alias tele.cosmos.cuadra. Lo repetimos, tele.cosmos.cuadra. Bueno, así que para todos, levantamos la torre que tanto necesitamos. Bueno, desde ya, muchas gracias desde la radio acá para todos. Bueno, y seguimos un poquito. Dale. Sí, dale. Hoy tenemos un invitado de lujo. Sí, cómo no. Súper, súper, súper, súper top. Bueno, hoy nos va a acompañar, por lo menos esperemos, Andrés Besuert. Es un pianista argentino, pero de primera línea. Sí, sí, exactamente. De la Barría. Sí, podemos conectarnos, porque está muy mal, muy raro el tema de las redes. Sí, hoy viste que se cayó Facebook y Instagram. Que, bueno, podamos, si no, igual lo haremos en otro momento, pero es un lindo como idea, si lo llamamos. Como idea es interesante, porque te digo que revisando un poco lo que voy buscando, me imagino, porque una cosita que siempre quiero agregar, que me olvido, es que la musicalización del programa es de Alejandro Barrientos. ¿no? La parte de la conducción. Sí, olvidate. Eres tú, ¿no? Por favor, olvidate. Tendrías a ser tú. ¿Y cómo se nota cuando no está Chino? Ya empezaron los hinchas de Alejandra. Por favor. Bueno, ahí estamos. Más allá de bueno, si podemos conectarnos o no, la idea es celebrar un poco la música de Andrés, que realmente es un pianista de primer nivel argentino. Impresionante. Bueno, tiene una amplitud aparte de estilos, de cosas que ha hecho, porque es un músico de jazz, un músico que toca música brasileña, toca música argentina, es integrante de la gran, integrante y fundador, por supuesto, de la gran agrupación que ha renovado la energía de la música folclórica, como Saca Seca. Sí, impresionante, chicos. Junto a Juan Quintero y el Tigantero, y un montón más. Si llegamos a charlar hoy, si no, escuchamos un poco de su música, charlemos un poco de, cómo es su approach con respecto al tema del jazz, ¿no? Porque es tal un cual. Que abreva el jazz, que es un gran tema. Pero pero que lo conozca la gente, ¿eh? Sí, porque claro. La verdad que es impresionante la carrera de Andrés. Sí. Así que buenísimo. Pero si no, podemos empezar escuchando algo, si querés, vamos para a escuchar algo que no tiene nada que ver con Andrés Besoer. Vamos a escuchar a Marcelo de la Mea y Mariana Melero en un clásico del Bossa Corcovado, para entrar en clima. Genial. Tinha violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar, da janela ver se o cocovado redentor. Vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é a felicidade. Meu amor, ao encontrar você eu conheci. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, hermosa bueno, versión, hermosa sí, versión sí. De Mariana qué lindo, Melero. ¿Eh? Marcelo de la Mea, ¿te llamé de la Mea? No me sé cómo, cómo sí, se pronuncia. De la Mea. De la Mea. ¿Y la hola. Chica? ¿Cómo se llama? Mariana Melero. Mariana Melero, mira qué interesante. Hermoso. Sí, gran, gran guitarrista. Sí, hermosísimo. Lo vimos ahí en la presentación de Snarky Puppy sí. En Argentine. Y bueno, un papel hermoso, muy buen guitarrista. Un buen cantante también. Hermoso. Bueno, ahí estamos. Un poco arrancando con la presentación de nuestro invitado, que charlaremos después, si podemos. Es un tema, ¿no? El tema del currículum, currículum en el sentido de la carrera artística. A veces, sí, sí. Viste, poder hablarla así en un programa y poder expresar para todas esas las cosas que hace el otro. Bueno, es un tema. La idea es que la gente lo escuche, ¿no? O sea, que vaya buscando en la plataforma, claro, que quiera. Porque a veces con el currículum nos quedamos cortos o claro, quién exacto. Sabe qué es lo que quiere él destacar de lo que ha hecho por ahí, pero claro. Sería mejor preguntárselo a él, claro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sería interesante. Bueno, igual le decimos que es un gigante de la música, sí, argentina, así que vale la pena mucho escucharlo. Y vamos a escuchar, ¿qué te parece? Un poquito mientras... Escuchamos algo que has elegido, ¿no? ¿Qué buscas? Primero un dueto de pianos. Ajá. De Camilo Aliaga y bueno, y Andrés, sí. Que van a hacer un tema de Egberto Gismonti, ya que estamos mi favorito. En el tema Brasil, sí, sí. Loro, a ver, es extensísimo, es extensito el tema, pero vamos a escuchar, a ver, un ratito. Thank you. escuchábamos, ¿eh? El hermosísimo. Sí, este, no, y aparte de un genio total como es Alberto Gimotti. Alberto Gimotti. Mi preferido. Sí, total. Sí, hermoso. Sí. Fans total de Alberto Gimotti. Y bueno, una elección de un tema maravilloso como es Loro. En este caso, fantástico a dos pianos. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal si tratamos de comunicarnos con Andrés o cómo ya, seguimos? ¿Crees que bueno, no vamos sé. A ver si podemos charlar un ratito. Hay otro tema igual, sí, ¿no? Pero tema, como quieras. Bueno, lo vamos poniendo y si querés... Sí. Quería, porque ahí viendo un poquito, porque en este caso estaba haciendo música de Gimotti, pero tiene discos solistas también, ¿no? Sí, tiene un... Tiene dos, ¿no? Creo que tiene dos, sí, pero dos, después preguntaremos ahí por ahí. Sí, este, Dos Ríos se llama uno y el otro se llama Aquí, que hizo junto a Tatiana Parra. Escuchamos un cachito del tema que tenías de... Sí, disco Dos Ríos. Y después, un cachito nomás, y después vemos si podemos charlar, ¿sí? Del disco Dos Ríos, sí, el tema tres, Tras de Ti se llama el tema. A ver, che, ¿cómo suena? temazo de Eduardo Mateo. Pero acá. Qué lindo, Mateo. Qué linda qué versión. Cosa. Ahí está, mirá. Bueno, oh. Capaz que nos charlamos y todo, mirá. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Arranqué temprano un cachito. Está bien, está bien. Hay que picar algo, si no. Están media lentas las conexiones hoy, así que bueno. Se escucha medio cortadengue. Sí, va a ser un poquito esforzado, pero será así. Yo los escucho. A ver, espera. Fíjate bien. Bueno, estamos probando. Ahí estamos, conectando. Bueno, para la gente que nos escucha. Tratando de conectarnos. Tuvimos 10 segundos, un segundo. A través de Instagram. ¿Hoy viene mal la cosa? No, porque estábamos... ¿Vos sabés que estaba viendo...? No pasa nada. Estábamos viendo que hubo todo un problema con Instagram y ¿sí? Facebook. Bueno, estábamos charlando sobre eso en cuanto a... Así que estamos acá esperando. Bueno, divino sí. El tema este de Mateo. Divino, qué lindo. Sí. Divino. De alguna vuelta para ver si... Que podemos charlar como... ¿Quién cantaba era también Andrés o...? Sí, claro, porque no, viste que... Me encantó, muy, muy lindo. Sí. Ahí estamos, ahora sí. Ahí bueno, estamos. Hacemos lo que podemos. Again. Segunda parte. ¿Te escuchan, eh? Sí. Ahí te escuchamos, sí, mejor. Bueno, un gusto que estés acá con nosotros. Buenas noches, estamos con Andrés Soler de aquí en el programa. Y vos sabés que estuve pensando un buen rato... Con respecto a de qué hablar, porque viste que es difícil, porque, a ver, compilar tu carrera en un rato o hablar de tal cual disco es como muy poco, viste, o sea, no nos dan los espacios. Y por ahí, viste, que por ahí es un tema que va para puntualmente un punto de tu vida, ¿no? Que como lo que hicimos es escuchar un poco tu música o lo que has grabado. Más que nada, por ahí charlar qué estás haciendo hoy, cómo estás sintiéndote con la música... ¿Qué es lo que estás vivenciando hoy? Porque tu carrera tuvo un montón de periplos, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada, eso. Sí, bueno, en realidad, lo de cuando decís la carrera, a mí me hace un poco ruido eso, porque carrera parece como que estás corriendo una carrera, ¿viste? Como una carrera contra... en principio... entiendo lo que sí, más vale cualquier tipo que te dedique a la música. Yo llevo ahora sacando un poco la carta, 30 años, ¿no? Más, te diría, tipo a los 14 o 13, aparece. Y bueno, a ver, 5, man. O sea, de actividad interrumpida, ¿no? A ver, por momentos muy como estaba a los viajes en vivo y últimos años con menos actividad cuando acá en escenarios, pero es lo que más te viste también, bueno, porque la coyuntura de cómo está de cómo de la. Está bien. Escuchame, Andrés, se corta. Vos me escuchás bien, ¿no? ¿Vos me escuchás bien? Sí. Te escucho bien, pero no estabas hablando. A ver, háblame y te digo. A ver, fíjate, ¿me escuchás bien ahí? Muy sí. Cortado. Claro. Yo te escucho un poquito cortado. Por ahí sí es claro. Un poquito más. Si hablas un poquito más pausado, podemos llegar a armarlo. Algo estabas hablando de que vos empezaste tipo como a los 14 años y arrancaste como así en una movida, pero ahí quedamos medio. Desconectado, disculpame que. No, todo bien. Se están. No. Hola. Sí. Escucho. No. Ahí vamos. Hola. Ahí va. Bueno, de lo que estaba diciendo, digo, de que no he parado la actividad nunca hace 30 años, pero bueno, por momentos se ha hecho como más es muy amplia, digamos, la actividad en cuanto a que tocas tiene que ver con tocar en vivo, pero también con estudiar, con dar clases, con grabar, con ensayar, con cranear proyectos, porque todo el tiempo, digamos, estoy haciendo cosas, ¿no? Aunque por ahí algunas, a veces se ven más y a veces menos, pero, digamos, siempre estoy en actividad, ¿no? Siempre cuando no estoy componiendo o tocando o grabando, cosas que después por ahí ni siquiera las muestro, ¿viste? Pero estoy o estudiando, practicando. Ahora mismo, bueno, también estoy involucrado también en proyectos que no son propios, que estoy como acompañando esos proyectos, que siempre me encantó hacer eso, ¿viste? Como en un momento me acuerdo que estaba haciendo cosas que yo pensaba, pa, esto no tiene nada que ver musicalmente hablando, pero es que era lo que más me gustaba, ¿viste? Que de no poder encasillarme, ¿no? De repente estaba tocando con el Fat Fernández, después tocaba con Aca Seca, con un grupo de música en La Plata, medio música contemporánea, y después con una banda de rock, o sea, y todo lo hacía con las mismas ganas, ¿viste? Como eso, como si, como tiene que ver un poco con cómo crecí yo con la música. De chico siempre convivió, ¿viste? La música clásica, con el rock, con el jazz, con el folclore. Entonces no lo veo como cuestión de género, sino por ahí me ves hoy acompañando a una trompetista, como en este caso Andrea Motis, pero eso no me define como tampoco como un músico de jazz para mí. ¿Viste? Bien puedo tocar jazz y me encanta. No sé si se entendió. Sí, total. Totalmente. Vos sabés que sí, bueno, yendo un poco al tema, siempre hacemos una pregunta o charlamos un poco porque si bien somos personas amplias y todo, por supuesto, pero charlando un poco esto de cómo es el tema de tu visión con respecto al jazz, o sea, vos llegaste en un momento al jazz, y cómo influyó eso en tu misión, tu visión de la música, ¿no? Porque si bien es cierto que haces un montón de cosas, es como muy jazzero siempre el enfoque, digamos, ¿no? Yo te he escuchado en varias situaciones y siempre está eso. ¿Cómo lo viviste vos? O sea, ¿cómo fue tu acercamiento? Mirá, yo creo que es como parte de mi ADN musical, porque lo incorporé muy, y de hecho yo digamos empecé con la música, lo primero que me avisan si no se me están escuchando. Sí. Lo que primero me marcó musicalmente fue Charly García. O sea, yo me enamoré, la primera a la cual yo me enamoro a los 12 años, me así de escuchar horas y horas y sacar los temas y todo, fue Charly. Y después una cosa fue llevar la otra. Por Charly llegué a ser un Pedro Aznar, Pedro Aznar Necini, y ya viste, Necini Laimés, y ahí Kitchet y Gino Monti. Y cuando me gustaba algo, en general, me gustaba también ir en esa época, estoy hablando de entrevistas, qué músico le gustaba a los músicos que me gustaban, ¿viste? No, o sea, a esta persona que a mí me gusta, le gusta tal cosa, probablemente entonces me va a gustar a mí, ¿viste? Tejiendo redes, claro. Así, conociendo mucha música, siempre muy curioso, pero el jazz, digamos, forma parte de todo lo que es mi comienzo y mi estudio, ¿viste? Como yo creo que es la música que más se me impregnó a mí en la manera de tocar, que claro, muchas veces renegué de eso, y ahora simplemente no, porque también el jazz tiene... Hay muchas cosas que son como a veces complicadas después de uno sacarse del lenguaje cuando incorpora, ¿viste? Cuando improvisar, aprendes con escalas, ¿no? Y después por ahí estás tocando otra música en otro género y eso no va tan bien y lo tocas y, pues, hay un montón de cosas que se te impregnan ahí, pero te tengo que decir que sobre todo lo que más rescato es también que yo siempre siempre me gustó improvisar y el jazz era un canal espectacular para eso, porque el género en donde la improvisación es el eje, ¿no? Trata de, y que también es una música que incorpora y otras músicas, que está buenísimo, ¿no? Que acepta esa cosa de el formato ya, sí, pues se toca el tema, se improvisa, un montón de lugares e incorpora al mundo y bla, bla, bla. Entonces, eso me encanta a la hora de tocar, ¿no? Porque tiene justamente con esto de no encasillar. A veces el mismo género jazz es un género que tampoco para mí es tanto un género, sino una manera de abordar la música, ¿no? Claro. Una actitud. Totalmente, vos sabés que sí, sí. Bueno. Yo te entiendo perfectamente, te digo, porque cuando vos decís tu referente, a mí me pasó exactamente igual. Creo que tiene que ver que somos más o menos generacionalmente cercanos. Y creo que en un momento dado, en esa época, esos primeros 80, que bueno, eras un chico también, pero qué loco, porque ya estabas ahí con la antena ahí, ¿no? ¿Viste? Y hubo como un camino también, ¿no? Porque Serú Girán tenía ese sonido donde nada, y había muchas sonoridades. O sea, la música popular argentina, que vos la podías encontrar más o menos cercana, Charlie, ni hablar de Spinetta, ¿no? Los discos de Spinetta que tenía yo, no sé, Kamikaze, tenías a Rapaport tocando, ya hay toda una sonoridad, una cosa en el aire, y después, bueno, la llegada de Aznar a Meten, y a mí me mató, digamos, ¿no? O sea, yo me hice meteniano, o sea, para mí fue un shock, ¿no? Fue eso es lo que quiero, y claro. Bueno, y Gismonti estaba como en esa misma época con Garbarek, ¿no? Con Garbarek, que somos fanas de Garbarek y de Gismonti, o sea, toda esa sonoridad. Bailando todo ahí. Claro. Fue como. Pero bueno, no sé, eso pasó en su momento, fue como un momento también, ¿no? No sé si en este momento, lo veo más difícil ahora que la música popular tenga esos puentes, ¿no? Yo creo que la pérdida de Spinetta fue terrible en ese sentido, ¿no? Un tipo que hilaba puentes entre músicas, entre sensibilidades. Un poco lo, yendo un poco a... Se cortó un poquito, a ver, por favor. Arrancá de nuevo, te pido disculpas, pero... Ok. No, todo bien. El jazz, yo lo primero que escucho de música tal no tenía letra. ¿Se escucha ahí? Sí. Lo primero así que escucho de música, yo escuchaba pop, o sea, rock, canciones en casa de Charlie y lo que sonaba en la radio, yo qué sé, en ese momento, 90 y... 90, año 90, sí, Madonna, qué sé yo, ¿viste? Tenía un grupo de Aja, ¿te acordás del grupo? Oh, sí, estoy por hacer una versión del tema famoso, mira, lo tengo en la casa. Y es Charlie y no más. Cuando escucho tal, que fue el disco, un disco de Pat Metheny, justamente, Carta de Casa, Letter from Home, que lo compré en cassette, y lo compré solo porque, para ver qué era, pues estaba Pedro ahí y yo ya estaba escuchando bastante de Pedro. Y me gustó bastante de entrada, te diría. Pero después tengo que reconocer que escuché otros discos más viejos y que en su momento me resultaban un embole. Mismo es un bodrio. Yo la primera vez que escuché. Esto es un bodrio, loco. Pues bueno, después, ¿cómo morarme al poco tiempo de esa música? Eso todavía no lo porque lo estoy pensando ahora, porque lo de Pat era como ese disco Carta de Casa, es como mucho más accesible, sí, a una oreja que está del rock o al pop, porque tiene una sonoridad más FM, más cos, ¿viste? Incluso Lito Vital, no, yo me escuchaba Lito Vital antes de esto. No sé, porque compraba el tono, Bras González lo escuchaba todo el tiempo y me encantaba. Eso era instrumental, ahora me lo estoy acordando ahora, mirá. Claro. Estoy como, y eso de alguna manera se impregnó. Y fíjate que después, bueno, lo que terminamos haciendo con Aca Seca en un punto tiene mucho que ver con eso, claro. La guitarra y el piano, ¿viste? Que es algo que eso creo que es de lo primero que se me impregnó a mí. Lo que pasa es que eso fue tipo del año 86, yo tenía 8 años. Era más chiquito. Y después tocar, pero yo no estaba haciendo música en ese momento. Después, en el 90 o 91, que empiezo mis clases de órgano, con el profe de Barrio, después conservatorio y todo, ahí ya estaba a full Charlie con el rock, y viste, bueno, ya entrando en la adolescencia. Pero digamos, todo lo que fue mi adolescencia mismo, así 14, de los 14 a los 16, 17, fue todo el tiempo tocar, estudiar y juntarme con músicos a tocar jazz y a escuchar Miles Davis y Pat Metheny y Keith Jarrett. Tenía un muy buen amigo que, bueno, me pasó muy suerte también, Romancea, ¿viste? Sí, nuestro amigo. Que con Román me tocó la música de Brasil, porque no solo Gismonti, pero Román tenía mucha discografía de Caetano, de Milton, de, viste, de Gilberto Gil, de Hermeto. Y bueno, para mí es un aprendizaje. Con Román nos juntamos literalmente a escuchar música. ¿Viste? Qué bueno. Bueno, música, o sea, eso. Y eso, viste, era también una escuela, porque nada. Claro, la escuela de la escucha, ¿no? Porque antes nosotros, claro, en esa época, digamos, 80, 90, no estaba tan cerca, no teníamos esta maravilla que es ahora el internet, ¿no? Porque parece una pavada, pero... Ni las escuelas por ahí, porque ahí, claro, las escuelas surgieron mucho después. Claro, claro. La formación era medio... La formación era como podías. Medio ahí. Yo me iba... Escucha esto, me iba a La Plata cuando veníamos a visitar a mi familia, íbamos a La Plata a visitar a la familia de mi viejo, ponele cada 2-3 meses, y yo me iba a una disquería en el centro y me copiaban, el chabón tenía todos los vinilos de ECM y me copiaba, en una tarde en tiempo real me los pasaba a cassette porque yo no tenía para escuchar disco en casa. Claro. Y me copiaba por ahí tres discos en una tarde o 4 con mucha suerte, yo me quedaba ahí el chabón mirando el disco, hablando de música, viejo que parecía el de Karate Kid, me acuerdo. Viste, cantó Miyagi. ¿No? Miyagi. Ahí está. Para que nuestro operador te quiere saludar, la verdad. Hola, Andrés, ¿cómo te va? No, quería hacer una referencia, ya que es de Olavarría. Sí. Yo estudié comunicación social en la Facultad de Sociales de Olavarría. Y quisiera que me diga unas palabras, si es que puede, sobre La Patada, banda de blues que me fascinó siempre, claro, y que es de Olavarría. Eso, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, me mataste ahí, porque claro, yo ahí en ese momento estaba, no estaba en esa movida, y eso son un poquito más anteriores, yo era muy, pero me acuerdo así del nombre, La Patada, y claro, Miguel Mugueta, ¿no? El Chule Mugueta, ¿no? Chule Mugueta. El Chule, claro, Mugueta. No, pero... Fue profe mío, además. Pero tenía una amiga que vivía allá, Carolina Díez, que además de que nos proveía de discos cuando venía en el verano, nosotros éramos muy pibes, con Juan, donde arrancamos con la radio, ella nos traía los discos de Bowie, de Lou Reed, ¿no? Y nos trajo el disco de La Patada. Y además después, eso, yo transité Olavarría como estudiante. Claro. Músico olavarriense. Qué grande. Lo que pasa es que, no, bueno, vos te fuiste medio joven, ¿no? O sea, también, o sea, ahí medio como que terminaste secundario y moviste a La Plata, ¿no? Claro, yo del que me acuerdo mucho, que para mí era mi héroe, bueno, a los 12 años, tenía ya 18, era muy, claro, chiquito, bro. Me jugaba la bolita de Gismonti, ¿viste? ¡Qué genial! Después, claro, era, con mi compañera de la escuela, antes que de eso, nada que... pero si, cara, yo lo veía y decía, pa, yo quiero ser como este chabón, ¿viste? Pues, era Leandro, que tocaba con Rolfi, tocaban a dúo, pianista. Lo veía en el consultorio. Yo, aparte, viste, cuando sos un pibito de 12 años, que ya ves a alguien de 17, te parece. Chao. Tu ídolo. Claro. Bueno, qué bueno eso, ¿no? Que haya personalidades que te... A mí, digamos, a mí en general, en esa época era así, había alguien que, o había familias o amigos, gente que facilitaba los discos, las grabaciones, que eran oro puro, digamos, ¿no? O sea, que son esas personalidades así que hacen de nexo, digamos. Claro, yo tuve la suerte también esa de que eran amigos más grandes que también escuchaban toda esta buena música que nada, viste que por ahí que estaba no ni por bueno, en mi casa se escuchó siempre música. Ahí se cortó un poquito, se te pido disculpas. Ahí, sí, estamos hablando de tu casa, a ver si podemos reconectar. Claro. Hola. Ahí va. Decía que los discos, los discos que había en casa no eran los que yo a bola, más que nada por total, viste, cuando tenés 12 años, los discos que escucha tu viejo no son. Claro, más. Porque están en tu casa, no los querés escuchar. Y a esa edad que otra vez, no, esto no tiene onda, no sé qué, pero los compañeros, los amigos de que tenían, por los que yo ya tocaba, Marcelo Cevani, Fabián Laborde, todos estos pibes que obviamente ellos ya tenían 20, no sé, 22, 24, y bueno, todo lo que era, no sé, neta, toda la fusión, se escuchaba mucho Weather Report, bueno, pero viste un montón de música, inclusive pude descubrir que yo, Steve Reich, compositor de música minimalista, que yo me acuerdo que escuché por primera vez y dije, wow, qué lindo esto, no sé, pero música que después, o sea que en ese momento en Olavarría y en el entorno que yo transitaba, no fue muy raro que la pudiera llegar a escuchar ahí, fue buenísimo, pero bueno. Tuve la suerte también esa, ¿viste? Como así como decir, bueno, no soy de la gran ciudad o donde tenía el acceso a todo, porque en Olavarría era otra realidad de la que tenés acá en Buenos Aires, salís a una disquería y claro, todo, no sé qué, en ese momento. Pero también eso de poder tener gente muy cerca que me mostró música, ¿viste? No hubiese sido cualquier, o sea, como cualquier persona, todo lo que hubiese agarrado por ahí por otro lado, viste, musicalmente. Bueno, claro. Eso me dio un montón. No. Sí, yo, volviendo un poco al tema de la reelaboración de eso, hablamos un poquito ahí. Bien. Me parece que, por ejemplo, hablando un poquito de Acá Seca, porque bueno, ya tenés la carrera que muchas veces toca jazz, pero el approach que tenés, y sobre todo con Acá Seca, un poco que cumple ese espacio, ¿no? Ese espacio de poder acercarte a todo tipo de música, también al sonido del jazz. Eso me parece interesante, me parece que ha sido el gran logro, ¿no? Yendo sí, del grupo, digamos, ¿no? Porque es folclore, es música del mundo, sé que ustedes han, porque he hablado con el Tiki alguna vez, que los meten en world music, o sea, es como que es un poco como que abre muchas puertas, y eso es bueno para la gente que bueno, que los está escuchando, para chicos, para bueno, ese mismo laburo, ¿no? Exacto. Yo creo que justamente eso está bueno, que es muy particular el sonido del trío por eso, porque es por ahí tan común escuchar un grupo en donde, viste, pues tenés un trío de rock y los tres que tocan decidieron escuchar lo mismo o escuchan lo mismo. En este caso fue una juntada de distintos lugares del país, básicamente, pues, Tucumán, Santa Fe, Navarra, en La Plata. Que Plata no vimos mucho, pero vivíamos en La Plata. Sí, vivían en La Plata, sí, en La Plata, rodeados de plata, ¿viste? Bueno, pues es que... Y ustedes no se la esperaban, ¿no? Porque me acuerdo cuando cuando nos conocimos, cuando tocábamos allá en Cronomecón en aquella época, vos me decías, no, porque tengo un grupo, y estaban arrancando, digamos, ¿no? Esa primera etapa que en La Plata les iba re bien, digamos, pero todavía no sabían que iban a lograr esa trascendencia, ¿no? Que la verdad que es impresionante, ¿o no? Sí, no, más vale. No, nosotros, de parte, éramos tres boludazos que nos juntábamos a comer bolas, a tocar desde una total, con total inocencia, o sea, con nada, como A ver, a mí lo que nos pasó fue una hermandad y me pareció muy muy loco todo el universo musical de Juan que traía, porque bien, él tenía todo el conocimiento de música más tradicional, de folclore, de lo que él había escuchado de chico y lo que tocaba. Temas me parecían de una belleza, ¿viste? Y de una perfección original. Nada, él solo tocando las canciones ya no quedaba nada. Y él Claro. tenía 18 años. La mayoría de los temas que él compuso son de los 18 años, algunos anteriores también. O sea, 17, 18 y 19, en todo caso. Pero, a ver, ya, viste, ahí me dije, este pibe es como el amigo de Chico Buarque, ¿viste? Claro. Claro. Me encontré con un Chico Buarque que anda por ahí, dando vueltas. Claro. Ya, detrás era la música, todo una, ¿viste? Muy groso, ¿viste? Y yo, ya, nunca había tocado, ¿viste? Ni tampoco me considero un conocedor del género, ni mucho menos. La verdad que no, no. Escucho, pero la música para nada. Y para eso que el aporte. Se corta un poquitito. Estamos medio cortaditos ahí. Pero bueno, estabas diciendo eso Bien. que a pesar de no conocer el género, encastraron bien, y eso es lo maravilloso de esa agrupación totalmente. Sí, y yo lo abordaba desde una inocencia de no conocer para nada, nunca había tocado el estilo ni nada, ¿viste? Lo Claro. abordaba desde lo que yo escuchaba. Para mí, lo que decía Juan me hacía acordar un poco a cosas que yo había escuchado de Van der Mole con Lucho González. A ver, que de ahí, bueno, empezamos a hacer temas de ese disco, un disco que tiene Van der Mole con Lucho González. De Daniel Omer, Sí, claro. guitarrista cordobés, se llama Cordobaligia. Ese era como cuando yo lo escuché, me con la imagen, y eso mira, esto es como una onda, pero de acá, Claro. con ritmo de acá. Y un poco eso también se me de manera con acá. Yo era como que volcaba, yo escuchaba a los temas de Juan, o elegíamos, pero desde una con juicio, viste, y con mucha inocencia, creo que es, creo que le dio su personalidad. Claro, Totalmente. impronta, claro. Che, Andrés, bueno, estamos terminando. ¿Qué estás haciendo ahora? Como para, no sé, un pantallazo de lo que de tus próximos pasos. Ahora mismo varias cosas, pero estoy tocando algo con un partner, otro increíble, que es de Azul, vive acá en Buenos Aires. ¿Se me escucha? Sergio Wagner, me dijiste, ¿no? Ahí Sergio está. Wagner, Sí. y vamos a tocar a dúo este domingo, Café Vinito, Buenos Aires, eso es como Café Vinito. pronto, pronto. Y después, bueno, en 2 meses estoy las cosas para tocar y voy a acompañar a Andrea Motti, que es una Sí, trompetista la italiana, sí. increíble. No, es catalana, española. Catalana. Ah, pues sí. No. pero soy italiana, es verdad. Andrea Motti, tal, italiana. Me sonaba, me. Ella estuvo en Aires hace poquito. Yo grabé con ella un disco, se llama Pero, tiene arreglos de Daneman. Chino, él tocaba Sí. con Pedro, una banda que Pedro, con Pedro Aznarro. Sí, Ahí muy lo conocí bueno. yo. Y Fede hizo los arreglos de ese libro para orquesta. Son temas más conocidos, ¿viste? Perfil, Chetonda, Garota de Ipanema, Cariñoso. Ah, qué lindo. Ahí vamos con eso. Latinoamericana. Y bueno, nada, estoy ahí en ese proyecto hermoso. Tenemos como una buena cantidad por Europa, Suiza, España, solo lo pronto. Buenísimo. Pero antes te venís, bueno, para Tres Arroyos en abril, ¿eh? Ahí está, bueno. Sí, bueno, te mando, se está cortando bastante, te pido disculpas, pero ahí, viste, te mando un saludo inmenso, gracias por estar en el programa, espero que después charlemos en alguna otra vuelta, quizás con mejor señal y bueno. Por teléfono. Viste que antes era mejor, por teléfono era mejor, ¿viste? La próxima por teléfono, dale. Gracias. Gracias, chicos. Dale. Despacio. Dale. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, ahí estábamos. Ahí estábamos y estábamos. Bueno, vamos a volver al teléfono, viejo, porque es terrible. Es una, qué esto lástima. Es una, claro, se pierden un montón de detalles. Se pierde un montón de detalles. Pero bueno, qué mole. Bueno, y seguimos con un poquito de música. Son muy modernos ustedes, por eso. Sí. Son víctimas de la modernidad, me gustaría decir. Absolutamente. Es más, cuando hablo del programa de ustedes, en el ámbito, digamos, radiofónico de la colectiva, digo, es el programa de radio que más teléfonos usa. Si nos vieron acá, es todo un... La gente la viste, la puede sembramos llegar. Teléfonos acá, claro. Teléfonos plantados. Pero bueno, un abrazo a Andrés Suárez, que estuvo en nuestro programa. Un divino, total. Sí, en alguna otra vuelta seguiremos charlando por teléfono, seguramente. Sí, muy interesante todo, muy lindo. Bueno, a la gente de Lixtra le decimos que ahora cortamos y seguimos. Bueno, seguimos mientras escuchamos un poquito... ¿Te acordás que en el café, ¿cómo se llama? La Biblioteca Café, en Buenos Aires, sí. Escuchamos una chica que cantó ahí medio, fue a cantar, digamos, no estaba programada. Claro. Bueno, que inclusive vos la acompañaste y ¿cómo se llama el guitarrista este de Bahía Blanca? Nuestro amigo Guillermo Pole. Bueno, esta chica la vamos a escuchar ahora, ¿eh? Se llama Luz Kaplan. ¿La encontraste? Sí, Luz Kaplan. ¿En serio? Ay, pero qué loco, pero qué bueno. Iba a ser un tema. ¿Me sorprendiste? ¿La encontraste? Claro. No, a ella no. Che, me meto. ¿Dónde tocaron con ella? ¿Dónde tocaste con Kaplan? En la Biblioteca Café en Buenos Aires, un lugar que somos muy asiduos ahí a ir a esta, porque es la verdad entrañable. Bueno, entonces Luz Kaplan va a cantar con Andrés Lorenzo en guitarra, Manuel Nieto en bajo y Mateo Sánchez en batería, el temón este de Johnny Green que se llama Body and Soul. Surrounded total, qué Luz hermoso. Kaplan, ¿eh? Pero qué buena onda, ¿eh? Mira qué linda voz, tiene hermosa. Muy linda, sí, la verdad que sí, no, no. Sí. Cuento un poquito. En la biblioteca Café en Buenos Aires, es en un lugar que está. Ahora pasamos la dirección. En el subsuelo. En el subsuelo, ahí al lado del Teatro Coliseo. Generalmente hay shows todas las noches. Es un lugarcito chiquito que obviamente emula una biblioteca. Bueno, se puede comer. Y toca siempre uno por semana, una persona por semana. Y hay muy lindas cosas. Por ejemplo, Ángel Sucheras, que siempre lo vamos a ver. Y bueno, de hecho, era un día que estaba Ángel Suchera con. Claro, exactamente. Con, ellos dejan tocar. Y claro, estaban, ¿no? Y la chica fue a cantar ahí. Bueno, y pudimos tocar ahí, que vamos a charlar en un momento cuando Camilo Setner tenga tiempo. Bueno, les recordamos que estamos en la FM Indie Rock, los 104.7, todos los martes a las 22, y que nos retransmiten los jueves a las 20, Radio Imperfecta en Buenos Aires. Le mandamos un besito. También los jueves a las 22, la 90.3, la Oid Rock en Río Colorado, en Río Negro, y la 101.7, Radio La Compañía en Tandil. Y los viernes a las 21, la 87.9 Radio FM de la Calle en Bahía Blanca. Y también les recordamos que si quieren apoyar a nuestra radio, que tenemos la antena que se ha caído, nos mandan algún aporte de 2.000 o 5.000 pesos al alias tele.cosmos.cuadra. Así entre todos podemos poner de nuevo la radio en onda. Totalmente. Bueno, un poquito de agenda. Ah, bueno, dale. Dale. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos, agenda. Tenemos entonces, para empezar, Buenos Aires. La Palia, Costa Rica 4848, ahí en Cava, se presenta el grupo de Laura Hatton. Ah, ¿sí? Sí. Es Brújula, celebrando el Día de la Mujer, este viernes aquí. Después de 42 años, volveré a compartir escenario con mi ex compañera de grupo vocal Buenos Aires 8, Clara Steinberg, que tiene un grupo que se llama San Abuela Trío. Son dos grupos y bueno, van a celebrar el Día de la Mujer cantando ahí. Y algún día tendríamos que charlar con ellas dos por el tema de Buenos Aires 8, uno de los grandes grupos de la historia de la música vocal argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, el Tandil, nuestros amigos de la Casa de la Palmera, este sábado va a tocar un dúo, jazz fusión a dúo. Nuestro amigo Coye Granato en guitarra. ¡Oh, qué bien! Y Agustín Cetratelli en piano. Capaz que los vamos a ver. Un ensamble perfecto que transmite mucha energía. Con ellos el preferido de la casa, Ricky Viñas en saxo, y desde La Plata, Lisandro Maggiori en guitarra. ¡Qué bien! Después lo vamos a desarrollar el sábado 16, el próximo. Van a hacer un festival en la Casa de la Palmera, el tercer festival de la Casa de la Palmera, regional. Bueno, lo damos mejor el martes. Sí, que viene, sí, lo damos bien, pero va a haber un festival, en el Teatro de la Confraternidad, organizado por la Casa de la Palmera, y bueno, va a haber un montón de artistas. Buenísimo. ¿Algo más? ¿Tenemos algo por allá? De acá, ¿algo más, Dieguito? Nada, bueno. Nada más. Entonces, ahora avanzamos un poquito más con la música. Por favor. Bueno. Vamos a ir al tema 6, Dieguito, que me gusta más, va a aparecer. Que hicieron un homenaje a Jorge López Ruiz. Viste que todavía estábamos hablando de este señor. Bueno, el divino. Ahora, a Jorge López Ruiz en el CCK. Y vamos a escuchar a Teach Me Tonight. Which wicks me over her shoulder, that digs me out carrying my son-in-law. Baby, shall we go out skipping? Care wonderful amigo you are flipping. Speaks Latin, my saddened doll. Let me tell you, folks, she's nobody's fool, so I'm playing it cool. This can't be. I'll give it a whirl, but I ain't for no girl. Catch me. Switch it, woman. Well, telephone number. You know, doing my rumbas with you know, and that in my sudden shoulder that digs me out, cutting my saddened dog. Please, baby. We go. Careful, amigo, you're flipping. Speaks Latin, my saddened dog. She's nobody's fault, so I'm playing it cool. Ask you'll be. world, but I ain't for no girl catching me. Well, telephone number, will you know? Doing my rambles with you know. And that in my sudden delivery. Bueno, escuchábamos entonces un homenaje que le hicieron en el CCK a ¿cómo se llama? Jorge López Ruiz, el pianista, gran pianista. No, contrabajista. Ah, contrabajista. Ese, este sí, es sí. Contrabajista. Ah, Oscar López Ruiz es guitarrista y de Piazzolla y Oscar es Jorge es el gran contrabajista. El contrabajista. Bien. Bueno. Con Jorge Cutelo. En flauta, saxo y voz. Ay, que canta, parece escuchera, sí, sí. ¿Viste? Ya lo vamos a charlar con él porque ya lo tengo ahí. Así que le vamos a preguntar cómo hace a Jorge Cutelo. Muy bien. Entonces, ya estamos con lo último. Escuchamos un poquito más. Sí. Vamos a escuchar el tema 7 de Sebastián del Hoyo Trío. Ah, sí, me encanta. El guitarrista de Muy buen de guitarrista Plata. Platense, sí. Bueno, una sesión que hicieron ahí en Dickens, que es donde vamos a ir a ver a Mike Stern. Mike Stern, me olvidé de la agenda. Mike Stern este lunes en Dickens. Vamos a estar ahí presentando una banda que incluye a Javier Molosetti, a Chiavazza, el baterista argentino que la está rompiendo en Nueva York. Bob Franceschini, desde Nueva York, que es un saxofonista impresionante. Y su mujer, Lenny Stern. Ay, sí, me encanta eso, verlos los dos ahí, pero más. Yeah, dijeron, please. Cuando cumplamos 70 salimos a hacer una gira juntos y lo están haciendo, digamos. Muy bien, me parece fascinante. El otro día un compañero, colega, músico también, Javier Pausada, compartió en el video, en la transmisión del Instagram, sí, que el 17 de marzo va a estar Jim Capingolo. ¡Apa! En Mar del Plata. Ah, también en Mar del Plata. Mira, nosotros vamos a ver no a Mar del si Plata. Sí, ya tiene esa data. 17 de marzo, Jim Capinlongo, guitarrista. Ajá. Esa data quería. Bueno, muy bien. Para que quieran, nosotros también lo vamos a ir a ver ahí a Dickens en Mar del Plata, a Stern. Mike Stern. A Mike Stern y señora. ¡Bastiemir! Mozos los dos, divinos son. Divinos. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, entonces escuchamos a Sebastián del Hoyo, el guitarrista marplatense, junto a nuestro amigo Martín de la Saleta en contrabajo y Javier, el chico, el baterista. Bueno, me sale. El Puyol. Puyol, Maxi. Sí, Puyol. Ahí estamos. Bueno, y el temita se llama El origen de las cosas. Thank you. entonces ahí vamos. Qué lindo, ¿no? Bueno, sí, es hermoso. Medio extraño, medio rock sinfónico, ¿no? Un tema de Sebastián de Loyo. Sebastián de Loyo, muy lindo, aparte de muy lindas pinturas hace. Bueno, Día de la Mujer, viernes, ¿verdad? El viernes es el Día de la Mujer. Bueno, este... ¿Y? Es, implica un montón de cosas, ¿no? Muchísimas cosas, todas las luchas que hemos emprendido desde siempre las mujeres, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer un humilde homenaje ahí en una gran activista política y social que es Nina Simone, que fue Nina Simone, y la vamos a escuchar, pero en una versión bien moderna de un tema de ella, un clásico de ella que es Zimmerman, Pecador, y con un grupo que se llama Sophie Tucker, que hacen como una música, un remix así medio electrónico y qué sé yo. Esta mezcla ahí que me encanta. Vamos a escuchar entonces a... Ya para irnos, ¿no? Sí, porque esto nos va a cortar acá el copyright de la Wagner y de todas las otras. Nos van a cortar. Pero bueno, antes de escuchar a Nina Simone, le mandamos un besito a todos. Y nos encontramos el martes que viene. El martes. Por la 104.7, la FM Indie Rock. Recuerden ayudarnos a la radio, que sumándose a la onda comunitaria acá. Repetimos un poquito, así rápidamente, el alias para hacer el aporte, que se llama tele.cosmos.cuadra. Le estaremos muy agradecidos, ¿eh? Y bueno, ¿y algo más para agregar vos? No, feliz Día de la Mujer para todas. Es muy feo decir feliz Día de feliz la Mujer. Día, no sé si qué decir. No se dice nada, se respeta y se piensa un poco, ¿no? Bien, en fin, vamos con Nina Simone y Zimmerman. Chau.